Mañana estamos en Radiocracia y tenemos la visita en el estudio de un grupo de vecinos autoconvocados de Toay que van a hacer una presentación en el Consejo Deliberante. Nos van a contar ellos mismos, ellas mismas en este caso. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, preséntense. Está entre ustedes la Lonco de la comunidad Cacique Pincén de Trenquelauquen, María Isabel Araujo. ¿Cómo te va? Mari Pupeñi. Bueno. Buenos días, hermano. Cuéntenos cuál es la idea, quiénes son, qué es exactamente este grupo de vecinos autoconvocados y qué van a hacer. Buenos días, mi nombre es Karina Lobos, yo soy de aquí de Toay, perteneciente a la comunidad Mapuche Ranquel Toay, de la Lonco Juana Vila. Como vecina autoconvocada estoy acompañando la presentación de una ordenanza que se va a hacer en forma colectiva a nivel nacional, pidiendo la regulación de la utilización de agrotóxicos y el fomento de la agroecología. Uh-huh. Esto se va a hacer en el marco del Día de la Tierra, el Día Internacional de la Tierra, el día 22 de abril, y bueno, es una presentación colectiva, o sea que en todos los municipios del país se va a estar presentando esta misma ordenanza. También acompañada por la gente del colectivo sanitario La Pampa. Bien. ¿La expectativa cuál es? ¿El consejo qué tendría que hacer el Consejo Deliberante? Y el consejo el jueves, sesiona el jueves cada 15 días. Entonces nosotros hoy hacemos la presentación, hoy no sería el jueves de sesión. Hacemos la presentación del proyecto de ordenanza y hacia el jueves que viene, a las 20 horas, el Consejo lo estaría leyendo, digamos, en esa sesión estaría tomando conocimiento de este proyecto de ordenanza. La idea por ahí sería que los vecinos interesados también nos pudiésemos acercar en ese momento y por ahí dialogar desde otra manera, desde la presencia física, con los concejales. Y ponerlos al tanto y sobre todo visualizar que hay una preocupación sobre una problemática que ya se está dando a nivel mundial, que la Corte de La Haya hace nomás unos días sentenció a Monsanto, pero sí diciendo que es un tema de relevancia de la humanidad y que están las pruebas científicas que demuestran que los agrotóxicos son muy malos para la salud humana y del medio ambiente. Entonces existe una preocupación desde la población de decir vamos a prestar atención, vamos a estar atentos, vamos a tratar de promover otras maneras, que porque hoy en día es como esa la manera, el modelo que tenemos en el país es este, el de producción, el que usa agroquímicos. Sí, y entonces, que en ese sentido no ha habido cambios, es decir, no es que ahora, hace un año y medio con la nueva gestión es ese, sino que el modelo de producción no ha cambiado nunca, en las últimas dos décadas. Y se sigue favoreciendo y se sigue impulsando que sea este que incluye el paquete tecnológico donde se encuentran todos estos venenos que son terribles para la salud del medio ambiente y de la tierra. Entonces, justamente como veníamos, que 18 de abril fue el día de la lucha campesina, ahora 22 de abril el día de la tierra, como con ese objetivo, como de concientizar y de movilizar con hechos y con acciones, qué estamos haciendo para defender, para cuidar nuestro medio ambiente y nuestra salud. Y bien, para decir que somos parte de la tierra, ¿no? Somos gente de la tierra y estamos presentes en ese sentido. Le pido a María Isabel, además de que se acerque un poquito al micrófono, que me cuente por qué está acá. No, a ver, ahí estaba. Que me cuente por qué está acá y cuál ha sido la experiencia o es la experiencia en Trenquelauquen. Mari Pupeñi, Mari Pulamier, Mari Compuché, Incheta Isabel Araujo de la LOF, así que Pincén de Trenquelauquen. He saludado en mi idioma mapuzungún, el idioma del pueblo mapuche. Y bueno, estamos presentes acá y por supuesto que en Trenquelauquen hay antecedentes. Hay también un grupo de vecinos autoconvocados que viene llevando esta temática a cabo y no en la lucha del día a día de poder cuidar la salud de todos, ¿no? Porque no solamente es de los pueblos indígenas la cuestión, sino que es una cuestión general de la humanidad. Entonces, hoy no es casual que estemos acá, o sea, andamos visitando la comunidad de Chakra Raíz, y bueno, y nos encontramos con esto, que obviamente apoyar a esta generación de jóvenes para nosotros es muy importante, porque ellos son los que van a llevar nuestra lucha adelante, ¿no? Este camino que han emprendido nuestros loncos ancestrales. Y, o sea, nosotros, por ejemplo, nuestro lonco, nuestro buta lonco, el Lorenzo Pincén, él estuvo hace 2 años en Cancún, precisamente por una cumbre del cambio climático, ¿no? Estos cambios climáticos que no son casuales, estas inundaciones que están ocurriendo tanto en el norte, el centro y el sur de nuestro país, tiene que ver también con todo esto, ¿no? Con el no cuidado de la tierra, con estos agrotóxicos que la dañan y que, bueno, que por supuesto ella reacciona a nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, pidiendo, ¿no? Ayuda, digamos, a los hermanos para que esto no siga sucediendo. Desde el punto de vista institucional, ¿tienen un camino en el que puedan marcar algún buen ejemplo? Digo, a nivel en el país o en otro lugar de Latinoamérica donde este tipo de cuestiones sean políticas de Estado o por lo menos se avance en ese sentido. Está siendo un poco complicada esta situación. Estoy pensando, ¿no? Por ahí países como Bolivia o Ecuador, que tienen una mirada desde el poder un poco más generosa en ese sentido. Sí, lo que es Bolivia, nuestro hermano Evo Morales es un trabajador de todas estas cuestiones, ¿no? Y él ha podido llevar adelante esto, ¿no? No sucede tanto en Argentina porque hay intereses creados increíbles que son difíciles de derrotar, pero no imposibles. Y esta lucha precisamente que se lleva en todos los lugares, ¿no? En cada municipio del país, que se pueda ese granito de arena llevar adelante, yo creo que eso va a ser, ¿no? Porque uno parece que es poco lo que hace, pero uniendo cada voluntad y cada lucha, esto va a salir adelante. Muy bien, bueno, esperemos que avance, más vale que vamos a seguir el tema. Aprovecho para preguntarles por la situación de Chakra Raíz, de la que se ha hablado periódicamente con algún fallo judicial, una decisión que viene. ¿Cuál es en este momento la situación? Bueno, la situación legal de Chakra Raíz es que ha habido un cambio de juez. El juez Piombi, que estuvo hasta noviembre del año pasado, dejó la causa. Y en marzo, cuando iniciaron las actividades después de la feria judicial, tomó un nuevo juez que se llama Agustín Casagrande, y él dictaminó nuevamente sobre la causa, dictaminó no dar lugar a la defensa que pide la absolución de los imputados, uh-huh. Y tampoco dar lugar al pedido de desalojo de la fiscalía. Ah. Y sí dar lugar al inicio del juicio, así que estaríamos enterando, no tenemos fecha, pero probablemente se inicie el juicio. A ver, no se desaloja el lugar, pero sí quienes están acusados de usurpación, es el delito. De usurpación, uh-huh. El delito. Bueno. Y vamos a ir a juicio oral y público y, bueno, y ahí a defender nuestro derecho. Muy bien. Les digo a todas, si tienen algo que agregar, tienen el micrófono abierto para decir lo que tengan ganas. Agradecerle a los medios, que es de importancia, ¿no? Que puedan llevar la voz de nuestros hermanos y hacerles el pedido de que lo sigan haciendo, porque, bueno, es importante que la voz de ellos se pueda escuchar a través de los medios de comunicación y se pueda hacer extensivo a toda la ciudadanía de Tuay, en este caso, ¿no? Así que, bueno, Peucay al Chaltumay. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pasaron las vecinas, pero que son vecinos también, autoconvocados y autoconvocadas de Tuay. Hay radios que son del Estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una persona. Y hay radios comunitarias. Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés.